esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución. Hay una revolución en Sudamérica. Hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapó el rambe. Penato san, tamo tocón poichín. Aguerridos ancestrales. Bolívar, retpay Sucre, mucos zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata zambe. Maín, caicharo, notok, retpay. Pata, ponuse, ikaratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos. Así es mi tierra con Bolivia. Y nosotros acá continuamos con el acontecer noticioso, en esta ocasión en mi amada Bolivia. Son varias las informaciones que han ocurrido en la semana y para iniciar de inmediato con las informaciones tenemos que el gobierno nacional y organizaciones campesinas promueven la medicina tradicional como complemento a la medicina occidental para enfrentar la segunda ola del coronavirus. Es así como la medicina tradicional se abre paso para aportar a la lucha contra la pandemia de la COVID-19. Escuchemos a Julia Calle, campesina aymara, provincia de los Andes. Nosotros primera vez hemos visto esta enfermedad, pero aunque es así, pero nosotros sabemos con qué curarnos. En nuestras provincias producen medicinas tradicionales, naturales. Los sindicatos campesinos aymaras del Departamento de La Paz y el Gobierno Nacional promueven la recuperación de los saberes ancestrales de las plantas medicinales tras casi un año del gobierno de facto que cerró el Ministerio de Cultura con el argumento de que la cultura era un gasto innecesario. Escuchemos al compañero Pedro Larruta, representante de la Federación de Campesinos de La Paz, y a la ministra de Cultura, Sabina Orellana. Año pasado, con la golpista transitoria, pronunciar de nuestras plantas medicinales era prohibido, era pecado. Han dicho que hacer estas cosas, que es cultura, también la medicina tradicional, era un gasto absurdo para nosotros. Para el Estado boliviano no es un gasto absurdo, es más bien hay que invertir para que haya la recuperación. Todas esas medicinas que podemos ver nos puede curar. La propuesta del gobierno y las organizaciones sociales es ofrecer alternativas a la población en el caso del coronavirus, esencialmente preventivas. Escuchemos a la médico naturista Sara Mamani. La medicina tradicional y la medicina occidental se complementan. No es más que el otro, más grande que el otro es más menor. No es así. Muchas de las enfermedades podemos curar con la medicina tradicional. En el primer gobierno del movimiento al socialismo se promovió la recuperación y ejercicio de la medicina tradicional mediante la creación de un viceministerio dentro del Ministerio de Salud. Las ferias que se realizan en los barrios populares ofrecen plantas medicinales en estado natural, así como productos de laboratorio. Un informe oficial señala que además de aportar a la salud, la medicina tradicional promueve actividades económicas desde pequeñas, familiares, hasta medianas e incluso empresas industriales. Acá en Venezuela se han venido aplicando las medicinas tradicionales para el tratamiento de dolencias y malestares. Son las llamadas medicinas de nuestras abuelas. Y la buena razón obedece a las sanciones coercitivas y unilaterales por parte del reino imperial que imposibilitan la compra y producción de medicamentos. Extraordinaria iniciativa a la que apuntará la ministra Orellana desde su despacho del Ministerio de Cultura. Y en otras informaciones tenemos que la Comisión de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha iniciado la recuperación de testimonios de más de 70 personas. Esto en el marco de la investigación sobre la masacre de Sencata ocurrida durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Son tantas las víctimas y las personas que aún sufren al rojo vivo este dolor. Es el caso, por ejemplo, de Eustaquia, quien va desde hace más de un año con la foto de su hijo Ronald por las calles en busca de justicia. El 19 de noviembre de 2019, en pleno gobierno de facto de Jeanine Áñez, lo mataron con una bala en la cabeza, aparentemente disparada desde un helicóptero. Escuchemos a la compañera Eustaquia Ticona, madre de víctima de Sencata. Pido justicia para mí, para Ronald, para Antonio. Ahora yo ya tengo mis 60 años. ¿Quién me va a criar? Yo, mi hijo me criará ya mejor. Estudié en el colegio Germán Buche, estudié a mi hijo en Oscar Álvaro estaba. Eustaquia pertenece a una de las familias de las 10 personas asesinadas el 19 de noviembre de 2019 en un operativo conjunto de militares y policías en la zona de Sencata, ciudad del Alto, con el argumento de proteger a una planta distribuidora de combustible. Escuchemos a Nelixa Ruiz, familiar de víctima de masacre, y a Gloria Kisberg, presidenta de Familias de Víctimas de la Masacre de Sencata. Queremos esa justicia, ¿quién ha matado? ¿Quién ha ordenado por el decreto 4078 que se ha firmado entre la presidenta transitoria y sus ministros, donde han autorizado matar? Él, cuando falleció, yo tenía 5 meses de gestación. Y no va a conocer a su hija, y mi hijita nunca va a conocer a su papá. Y por algo injusto. Las familias acudieron a entregar su testimonio ante la Comisión de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investiga los sucesos. Escuchemos al compañero David Inca de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto. Si este informe final refiere de que tiene que irse a un proceso por graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, tortura, tratos inhumanos y degradantes, de acuerdo al estándar internacional, ahí sí, la señora Áñez, como también los exministros, como los excomandantes del ejército y la policía, tendrían que ser llevados a estrados judiciales. Más de 100 personas fueron encarceladas, acusadas por el gobierno de facto por supuestos delitos de sedición, terrorismo y otros cargos con los que se intentó justificar la masacre. Por los muertos y heridos, no hay ni una sola persona acusada. Solo en Sencata, en las adyacencias de la planta de combustible, fueron asesinadas 10 personas y más de medio centenar heridas. En La Paz y Cochabamba fueron asesinadas 37. Se espera que la Comisión de Expertos Internacionales presente su informe en mayo o junio de este año. Sus conclusiones tendrán carácter vinculante, es decir, serán de cumplimiento obligatorio para el Estado. Y en este mismo sentido, tenemos que a más de un año de la masacre de Sencata en la ciudad de El Alto, la comisión de fiscales creada para investigar la violencia señaló al general retirado Fernando Valverde como la primera persona formalmente acusada. Escuchemos al fiscal del Departamento de La Paz, Marco Cosio. ¿Cuál es el grado de participación de esta persona? El momento, el 19 de noviembre del año 2019, ahora es 10:30, como es de conocimiento público y general, se ha realizado un plan operativo conjunto entre policías y militares para la exfiltración de combustible y gas licuado de la planta de YPFB Sencata para ser trasladada al regimiento Ingavi de la misma ciudad del Alto. Es así que se logra hacer este operativo de manera exitosa. Los vecinos de Sencata se encontraban movilizados contra el golpe de Estado y que durante días habían bloqueado la salida de combustible, pero ese lunes relajaron su vigilancia y al conocer del operativo se reagruparon para retomar la protesta. Cuando ya llegan al regimiento Ingavi, ante el conocimiento de que se estaría intentando ingresar a la planta de Sencata, toma contacto con el exministro de Hidrocarburos, el señor Zamora, y posteriormente de aquello dispone ponerse nuevamente el grado de general y ordena el retorno de los 6 convoys a la planta de Sencata. Cuando los 6 convoys que escoltaron las cisternas que llenaron de combustible retornaban, comenzó la masacre. Regresar a este convoy, algunos de ellos habrían disparado a personas. Nuestro georreferenciación también ha establecido que algunos disparos han salido de la planta, del interior de la planta de Sencata. La versión asquerosa del gobierno de facto de Yanine Áñez es que heridos y muertos eran lumpen social, que entre ellos se mataban porque policías y militares no dispararon un solo cartucho. El primer informe de la fiscalía estremeció a los familiares de las víctimas. Escuchemos a las compañeras Gloria Kisber, representante de fallecidos, y Marisol Rodríguez, representante de los heridos. Nosotros pedimos que esto se investigue a profundidad, porque no entre ellos se han matado, que se haga justicia por los 10 fallecidos de Sencato del 19 de noviembre del 2019. Ya tenemos el empiece de un imputado, que es un gran avance y que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. La fiscalía ordenó la detención preventiva del general Valverde y anunció la ampliación de las investigaciones, entre otros, de los exministros de gobierno Arturo Murillo y de defensa Fernando López. No habrá impunidad y el pueblo tendrá la justicia que tanto anhela ante esta barbarie causada por el gobierno de facto de la señora ninfómana autoproclamada. Al igual que nuestro compañero Gustavo Torrico, no apoyamos un juicio de responsabilidad. Lo pertinente es un juicio penal contra quienes mataron y violaron la paz y los derechos humanos del pueblo boliviano. Y tenemos una extraordinaria noticia que informar, y lo hacemos apoyándonos en este breve resumen de Telesur. Este miércoles fue inaugurada en Bolivia una planta de celdas solares con capacidad de producir 100 megavatios al Sistema Nacional Eléctrico, considerada como una de las más importantes del mundo. La planta está ubicada en el departamento de Oruro, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, lo cual le convierte en la planta eléctrica solar más alta del mundo. 214 hectáreas cubre la infraestructura, que está integrada por más de 300.000 paneles fotovoltaicos. En el acto inaugural estuvo presente el mandatario nacional Luis Arce, quien destacó que el país está en busca de energías limpias para continuar protegiendo el planeta Tierra. Excelente iniciativa del camarada presidente Arce, que sí trabaja por y para su pueblo. Extraordinario esfuerzo que a poco más de 2 meses de haber asumido la magistratura. Fíjense las respuestas desde la bioseguridad del pueblo con las vacunas contra la pandemia por el COVID-19. Y ahora esta maravillosa noticia que sirve de ejemplo para otras naciones. Es posible hacer mucho con poco. Bolivia y Venezuela son muestras de ello. Y para continuar ahondando más en el acontecer noticioso, lo hacemos, como siempre, de la mano de nuestro compañero, el asambleísta departamental Gustavo Torrico. Adelante, hermano querido. Un saludo a la América morena, bella y revolucionaria. Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador. Acá el mundo político se ve enrarecido a partir de que las empresas encuestadoras, como siempre, empiezan a manipular la mente y quieren manipular el voto de la gente. Resulta que la empresa encuestadora Cismori, que es de propiedad de una nefasta exalcaldesa en La Paz y que funciona con estudiantes que responden al golpista de noviembre, Waldo Albazacín, ha realizado 2 encuestas. Una hace unos 15 días atrás, donde el movimiento al socialismo tenía una ventaja de 7 puntos sobre el representante de la oligarquía, Iván Arias, exministro del gobierno golpista de noviembre, de la señora Áñez, y por ende cómplice de la masacre de nuestros hermanos en Sencata, en Sacaba, en Guayani y en el Pedregal. Asimismo cómplice del sobreprecio en la compra de los respiradores, que a la final no sirvieron y que lo que costaba $4,000 le vendieron al Estado boliviano en más de $16,000. Ahora, después de 15 días y ante la salida de las elecciones del proceso electoral de 8 golpistas, de Waldo Albazacín, hace 2 días atrás, emiten una nueva encuesta donde milagrosamente el candidato del golpismo y de la oligarquía trepa en la preferencia electoral en más de 20 puntos. Todos los que hacemos política sabemos que la elevación de puntos en la preferencia electoral es un proceso demasiado largo, cansino y muy dificultoso, pero para la empresa Si Es Mori lo hace en menos de 15 días, cuando en el mundo entero, cualquiera sea las tendencias, 5, 4 puntos, 6 puntos de diferencia, es todo un trabajo que lleva meses en realidad. Así se está tratando de manipular las elecciones subnacionales de este próximo 7 de marzo. Aquí confiamos en el voto del pueblo, confiamos en la energía, confiamos en la dignidad de un pueblo que no creo que vuelva a votar por sus propios asesinos. Eso en el ámbito estrictamente electoral, en lo que va desde 7 de marzo. En el ámbito nacional, ya nuestro gobierno ha garantizado y se está vacunando a nuestros médicos de primera línea y todo el personal de salud, también a los grupos vulnerables contra el COVID-19. Estamos entrando en una meseta de lo que sería la escalada de contagios, y con la llegada de más vacunas hasta este 15 de febrero, hacia adelante estimamos tener un control de esta pandemia y que nos permita realizar nuestras actividades. Estamos reconstruyendo, a partir de nuestro presidente Lucho Arce, nuestra economía totalmente venida abajo, no tanto por la pandemia, sino por el robo descarado que hicieron durante el año de dictadura los golpistas. Yanine Áñez, Iván Ares, Waldo Albazacín, que si bien no estaba en el gobierno, pero sí estuvo, fue el primer, uno de los impulsores. Así está Bolivia, así estamos encaminándonos, y el pueblo ya está disfrutando de este carnaval. Serán días de regocijo y de descanso, por lo menos para sacar de nuestra mente la pesadilla que nos dejó el golpismo, tanto en economía como en el sufrimiento de nuestro pueblo. Un saludo a la América Latina. Gracias, Gustavo, por tus palabras. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción de Así es mi Tierra estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez, y en la dirección y conducción, como siempre, les habla Alejandro Díaz. Nuestros contactos en Twitter, arroba Tierra Así con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Será hasta la semana entrante. Un fuerte abrazo a todas y todos.